Bueno, estamos en un contacto telefónico con... A ver si me dice mi productora con quién tenemos el contacto telefónico, por favor. Con Walter Alba. Walter Alba, el descubridor de lo de Sipán, gran arqueólogo, gran peruano, el director del Museo de las Tumbas Reales de Sipán, está con nosotros para confirmar la denuncia que ha hecho sobre, en relación, quiero decir, a la empresa Claro, que quiere, o no sé si ya lo consiguió, poner torres en sitios sacros, digamos, santos de la arqueología. Don Walter Alba, muy buenos días. Gracias por la conexión. Don César, en primer lugar, mis cordiales saludos y felicitaciones por el Día del Periodista. Muchísimas gracias. Nuestros y de la institución que represento. Efectivamente, estamos hoy los cuatro directores de los museos de Lambayeque, el director de la Unión Ejecutora y el director del Instituto Nacional de Cultura de esta región, indignados y preocupados por la renuente acción de Claro del Perú en instalar antena de telefonía celular, contraviniendo todas las disposiciones existentes y haciendo caso omiso a lo que existe, la disposición legal de que toda obra debe contar con un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Nos han instalado ya un total de 3 antenas de telefonía celular, y cuando se les hace la denuncia, se les hace primero la notificación, no contestan, después siguen construyendo, y cuando ven que ya su torre está terminada, dicen que esa construcción fue de terceros. Dígame, ¿qué autoridades están comprometidas en estas autorizaciones indebidas? No tengo entendido, hemos cumplido con hacer nosotros la denuncia fiscal correspondiente. Yo creo que lo cauto es no denunciar a las personas hasta que la fiscalía se pronuncie, pero... ¿Y la fiscalía está actuando? Está actuando, pero como siempre, hay siempre los temas legales, ¿no? ¿Y las antenas siguen ahí? Las antenas se instalaron y están en funcionamiento. ¿Las 3 instaladas dónde están? Están exactamente una en el Cerro Morro de Eten. El Cerro Morro de Eten es un santuario arqueológico de los inicios de la civilización aquí en Lambayeque. Se encontraron cementerios de la cultura Chavín, hay plataformas. Y es uno de los, llamémosle, apos aquí tutelares de esta zona. El Cerro Saltur es otro lugar que también tiene ya su antena colocada, y el Cerro El León en las cercanas de Cayaltí. Todas estas antenas no tienen certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Se han olvidado, las han omitido y se terminó. Ya están, dan por hecho que, bueno, pues se avienen a las consecuencias, pagarán la multa. Entonces aquí... ¿Solo la multa? ¿O es que la autoridad los puede obligar a sacar esas antenas? Ese es nuestro objetivo, obligarlos a que saquen la antena. Los arqueólogos... Si hicieran eso en México, les caería una patada en el poto. Ah, con toda seguridad que en México les caería una sanción penal, porque ahí... Exactamente, porque México sí protege su patrimonio. Protege porque vive de eso y porque son un país nacionalista y que se conoce... Sí, pues, a ver si ponen una antena en Chichén Itzá. Exacto, aquí ni siquiera, como le digo, cumple con Loma, que todos los que hacen obra las conocen. Ahora es obligación los certificados, ellos no han cumplido con nada. Y bueno, pues nosotros obviamente no nos oponemos al progreso, pero hay manera de evitar una alteración tan brutal en lugares que son para nosotros no solamente patrimonio cultural, sino también son santuarios de nuestra identidad. Y bueno, tenemos pues una contaminación visual impresionante. Aquí usted voltea los ojos en la Lambayeque y todos los cerros están llenos de antenas, líneas, cables. Entonces no hay ningún respeto a lo que es nuestro paisaje natural y cultural. Y dígame, por último, don Walter Alba, ¿el Instituto Nacional de Cultura no ha hecho nada? El Instituto de Cultura aquí en la región ha hecho las denuncias pertinentes. En enero se construye la antena, inmediatamente el instituto, notificado por los arqueólogos que trabajamos aquí, lo notifica, claro, del Perú. En abril se formula la denuncia en vista que ellos no responden. En agosto la fiscalía corre el riesgo de un archivamiento temporal porque, claro, no se presentan las citaciones. Ah, sí, no se presenta. No se presenta, es la manera de... A lo macho. Claro, a la manera, y bueno, el mensaje es muy claro. Como la misma del nombre. El mensaje es muy claro, con Walter, ¿no? Sí. Me río de tu país. Así que me pongan la multa que quieran, lo pagaré. Qué bonito, qué bonito. No, realmente, a nombre del progreso no se puede, pues, lesionar ya irremediablemente nuestro patrimonio y todo el entorno, que va a ser el futuro del país, el turismo, no, los turistas no quieren venir acá. Claro, claro, porque lo suyo pues no es una prédica melancólica, romántica, respecto del turismo, respecto de la arqueología, sino respecto de una industria que da plata. Claro, y que da más plata que la telefonía, probablemente. Claro, y si quieren poner antenas, hay lugares donde los pueden poner sin ningún problema. O sea, hay lugares alternativos. Por supuesto, y por último que levanten un poco más el nivel de la antena y se terminó, pero hoy lo más fácil es... Ven el cerro y ahí la antena, porque es más fácil, más barato. Es que nos ahorramos fierro. Claro. Muy bien. Qué indignación da, qué indignación da, pero también qué gusto da oír a Walter Alba y ver que hay gente en el Perú que es parte de la resistencia. La resistencia a este gobierno que, al igual que el de Fujimori, sigue vendiendo el Perú a pedacitos. Ahora ya venden cerros arqueológicos. Es la última... El último rubro que nos faltaba, cerros arqueológicos, se venden, baratos. Y claro, claro, los compró ya. Y ya está. Don Walter Alba, muchas gracias por su participación.